La cucharilla, una hora para tomar con el café. Saludos, amigo mío. A ti te interesa lo desconocido, lo misterioso, lo inexplicable. Sí, por eso estás aquí. Y ahora, por primera vez, te ofreceremos la verdadera historia de lo que pasó. Te daremos todas las pruebas, basándonos en los secretos testimonios de las miserables almas que han sobrevivido a tan aterradora situación. Los incidentes, los lugares. No podemos seguir manteniendo esto en secreto. ¿Soportará tu corazón los asombrosos hechos de la verdadera historia de Edward D. Wood, hijo? Y para la receta de espaguetis carbonara, ¿cómo estamos, Vicente? ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad, hoy con ganas, tenía ganas de venir hoy, la verdad. ¿Ah, sí? Sí, no ¿Qué sé otros por días, qué, no? Una extraña, sí, claro, hombre, hoy es el primer día que tengo ganas de venir, nosotros vengo obligado, ¿sabes? Vale, tomamos nota. Bueno, no es verdad, no es verdad. Bueno, esto que acabáis de escuchar es la introducción a la película de Tim Burton, Ed Wood. Ah, ok, vale. ¿Sabes vale, cuál vale, te vale. digo? Es que he visto documentación de tal y he dicho, hostia... ¿Drácula? No. No, Ed Wood. Casi. Ed Wood, ese gran hombre. Sí. Ese gran pequeño hombre. Director de cine frustrado. Bueno, en fin. Me la recomendó un amigo. Uh-huh. Un saludo, Carlos. Yo la, la verdad es que no la he visto, pero he leído de Ed Wood, pero no he visto. Pues a mí me la recomendó mi amigo y deseaba que acabase la película. ¿Sí? ¿Malita o qué? Dos horas. No, mala no, está bien. Lo que pasa es aburrida. Que. O quizás... Una película que habla sobre el peor director de cine de la historia, bueno, pues claro, tira para atrás. A ver, por eso no tiene que ser, quiero decir. Aunque haya sido el peor director de cine de la historia, que es así, uh-huh. Y con su peor película, Plan 9 del Espacio Exterior. ¿La has visto? No, Plan 9. Pues es increíble. ¿Sí? Uno de extraterrestres extraños que quieren conquistar el mundo con tres zombies. No, si es que las películas impagable. Eran totalmente surrealistas. Sí, impagable. Y además, en los títulos de crédito pusieron que aparecía Bela Lugosi, uh-huh. que era la estrella del sí, momento. Sí, sí, y realmente y no... aparecía un doble que no se parecía ni en... No, de ¿sabes? Hecho, bueno, en la película podéis ver cómo va rodando sus películas, ¿no? Y resulta que es que tenía un... Le grabó a Bela Lugosi saliendo de su casa... Para tener material de él, claro, y luego material. Dijo, bueno, pues puedo hacer una película y decir que la última película de Bela Lugosi, con esas imágenes de archivo, y se montaba las películas él solo, pero pues sí, imágenes de retales, de documentales, de todo. Yo he oído historias sobre Ed Wood muy heavy, como por ejemplo, fue piloto de aviación de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y dicen que era bastante bueno, de hecho, que cazó bastantes aviones alemanes y tal, y dicen que una vez... fue herido y tal, y en la enfermería le fueron a abrir, le quitaron la ropa y tal, y llevaba... Ropa de mujer. Lencería y tal. Sí, la película se mufa mucho con eso porque iba vestido de mujer a los rodajes. Y claro, era tú. Tío. Increíble, ¿no? Bueno, pues la película está dirigida por Tim Burton, el guión es de Scott Alexander y Emmanuel Rey y Larry Karzafsky, uh-huh. y la música de Howard Shore, y bueno, pues por ejemplo... Tengo por aquí que... el reparto. Ajá. Interesante. Bueno, Johnny Depp, como no. Martin Landau, que hace de Bela Lugosi. Sara uh-huh. Jessica Parker, fíjate tú. Vaya. Muy jovencita. Patricia Arquette. Jeffrey Jones. y Billy Murray. Vaya. Y conocidos, conocidos. Bueno, luego está Juliette Landau, supongo que será la hija, puede ser, de Martin Landau. Pues al menos por apellido parece que sí. Sí. Pero bueno, no estamos seguros. Y eso, sí. Ah, bueno, y Martin Landau ganó el Oscar al mejor actor secundario por el papel de Vaya, pues yo pensaba, no sé por qué, pero... Bueno, no, a ver, el de Ed Wood hace... Johnny Depp, sí. Que es un actor bastante agradable para Tim Burton. Sí. Ha aparecido en Eduardo Manos Tijeras y todo esto. ¿Y qué tal lo hace? Lo hace bien, sí. Está bastante bien. Uh-huh. A ver, es que el personaje es estrambótico total. Sí, claro. Tío, por eso, obsesionado claro. En hacer sus propias películas, uh-huh. inventándose currículums para conseguir dirigir la película. Bueno, la primera que hizo era Glen O'Glenda, sí. que era la historia sobre uno de los primeros transexuales que se cambió de sexo. Vaya. Y bueno, pues consiguió la dirección pues de pura casualidad. El hombre tenía intención... Pero no tenía vocación realmente. No, que va. O sea, si te fijas en plan 9 del espacio exterior, que es la que he visto yo, hay planos incluso que es de día, cambia el plano y es de noche. Sí. O incluso... Es que era bestial. Se inventaba las cosas y... Errores muy, muy, muy, muy... Porque para él, según lo pintan en la película, para él lo importante era el simbolismo, no lo que se viese exactamente. Claro, pero ¿no? se puede hacer ese tipo de cine y ser bueno, y se puede hacer ese tipo de cine y ser malo. Pero bueno, en fin, tanto en argumento también como varias cosas inconexas que hay por ahí y tal del argumento. En fin, que una película es mucho más que eso, mucho más que aunque sea muy simbolista y tenga muchas... De hecho, sale el personaje de Orson Welles, que interpreta a Vicente D'Onofrio, y hay una escena ya prácticamente al final en el que le explica eso, que tienes que luchar por conseguir lo que quieres, claro, tal, porque claro, él decía, hostia, es que Orson Welles ya con 23 años ya, ciudadano Kane, y yo que tengo 30 y no hago nada, tal, y claro, él quería emular a Orson Welles. Claro. Pobre hombre, realmente claro, era un pobre le hombre. Le salió un poquito mal la cosa. Era un pobre hombre, pero bueno, mira. Bueno, la película está rodada en blanco y negro y dura casi, 127 minutos, 2 horitas. Uh-huh. Pero eso ya te digo, yo no me gustó, pero no sé, se me hizo cansina porque claro, es que era tan absurdo, tan... Claro. Pero bueno, se ve que es una peli bastante buena. Uh-huh. Bueno, a ver, en esta película narra la vida de Edward D. Wood, Junior, y considerado el peor director de cine de todos los tiempos. Desapercibido entre los ojos de la gente. Al momento de su muerte en el 78, pues había quedado ya prácticamente para el olvido, ¿no? Las películas que hacía. Hasta que en ese mismo año, en el 78, se publicó un libro de Golden Turkey Awards que lo definía como el peor director de cine de todos los tiempos. La historia se centra en la relación entre Ed Wood y Bela Lugosi e intenta narrar un periodo en la vida de Ed Wood en el cual filmó las películas de Glen O'Glenda, La novia del monstruo y Plan 9 del espacio exterior. Es la única película de Tim Burton hasta la fecha en la cual la música no es realizada por Danny Elfman, sino que esta vez la realiza Howard Shore. Y poco más. ¿Danny Elfman tiene que ver algo con Richard Elfman, el director? Pues no lo sé. Vaya. No aquí, sé. Ahí ya me has pillado. ¿Qué quieres que te diga? No sé, es que no sé. Quizás tienen algún parentesco. Puede ser. Pero en fin, quién sabe. ¿Qué más? Ah, bueno, recordaros, para empezar, el número de teléfono al que debéis llamar. Debéis. Porque nos quedan Domini Radio, ¿no? Pues porque la última se la lleva el Javi. Javi, sí. Aunque le llamaste tú, pero bueno. Bueno, va. Cuenta como llamada, ¿vale? Vale, pues es el 96363702. Aquí no. A dedo, ¿eh? Aquí mi radio es así. Por dar, no. O sea, aquí las damos si os lo curráis. Si no, no. Vamos, si fuera por mails... Vamos. Aquí las radios todas para nosotros. Ya está bien, hombre. Bueno, también tenemos... una dirección de mail, ¿eh? Ya estamos en Gmail, ya somos más fuertes, tenemos más espacio. Tenéis para, claro, tenemos tanta demanda que se nos bloquean los servidores y no podemos. lacucharillaradio@gmail.com. Ole. Y también tenemos un bonito blog. Sí, ahí está. El blog más perfecto de toda la web. Sí, sí. Realmente, es actualizado al minuto, increíblemente. Eso sí. Con fotos a todo color y encabezamientos totalmente originales. En fin, que es... Tú solo, ¿eh? Sí, no, es que tengo que alabar tu gran trabajo informático. Bueno, se hace lo que se puede. Pues sí. No, se hace lo que se puede y se hace bien. Eso es lo importante. Sí. Que se hace lo que se puede y se hace bien. Y que es lacucharilla.blogspot.com. Pues eso, si queréis entrar y dejar algún comentario, pues ya sabéis, os pasáis por ahí. Y también tenéis colgados también todos los programas para que, si os habéis perdido alguno, ¿eh? Por supuesto, un saludo a nuestros amigos los diferidos. Exacto, ¿eh? Y a todos aquellos que nos escuchan a través de internet, que cada día son Los oyentes misteriosos que nos escuchan por internet. Sí, sí, es curioso. ¿De dónde serán? ¿De qué parte del mundo? Ah. ¿Serán de este planeta? Bueno, hay gente de Sudamérica. Vaya. Es curioso, ¿no? Y que nos escuchan a nosotros. Sí, sí. Increíble. Pues un saludo a sí, Sudamérica. En Sudamérica hay mucha, no sé si tradición o mucho interés por la radio porque por internet. La radio española, porque ahí se las chapan, ¿no? Claro, nos vamos quedando sin y tenemos que escuchar las de fuera. Un saludo para Radio Bueno, pues sí, un saludo. Y nada, ya sabéis, cuando os quedéis sin emisoras ni televisiones, pues ya nada, sabes, aquí estamos nosotros. Hasta que nos la cierren a nosotros, pero bueno, por lo menos vamos tirando, ¿no? Bueno, voy a comentar un poquito sobre la vida de Ed Wood. Bueno, nació el 10 de octubre del 24 y murió en el 78, como hemos dicho antes, y fue director, productor, guionista, editor y actor de cine. Uh-huh. Y ha sido considerado pues, como el peor director de todos los tiempos. Oye, se le conoce, ¿eh? Se le conoce. Hay directores que no se les conoce y, bueno, pues quizás les hubiera gustado que se conociera de ellos, ¿no? Pero no han tenido la oportunidad. Pero bueno. Uh-huh. Bueno, nació en Pugh's Peak. Eso es en Nueva York, ¿sabes? Una ciudad se llama Pugh's. No puedo decirlo esto. Pugh-Kepsie. Es el nombre imposible de pronunciar. Bueno, pues se interesó desde muy pequeño por el cine, especialmente por las películas de terror y del oeste. De ahí su mezcolanza en las películas. Que había más, y no había nada más. Musicales, cine de terror y de country. Y a los 11 años de edad, sus padres le regalaron una cámara de cine, lo cual pues inició la pasión. Hombre, pues sí, hizo bastante. Hizo bastante. Contribuyó al tema. Bueno, aquí viene el dato de este de que tras servir en la Segunda Guerra Mundial, donde años después confesó haber combatido vestido con ropa interior de mujer. Valiente guerrero. Se estableció ya en Hollywood en el 48, lugar en el que empezó a actuar en obras de teatro a la vez que intentaba encontrar productores dispuestos a financiar sus proyectos. Sí, los nazis hubieran enterado que tenía a un enemigo que además vivo que luchaba vestido de mujer. Increíble. Bueno, pues tras varios intentos fallidos, finalmente conoció a Alex Gordon, con el cual escribió algunos guiones y que finalmente le ayudó a conocer a Bela Lugosi, famoso actor de películas de terror durante los años 30, entre cuyos papeles cabe destacar el de Drácula. Que bueno, también en la película pintan un poco la confrontación que tenía él con Boris Karloff, porque sí, le ofrecieron el papel de Frankenstein y él lo rechazó, se hizo adicto a la morfina. Sí, lo que pasa, ¿no? Cuando te rechazan de Frankenstein. Te haces adicto a la morfina. Luego, bueno, Glen O'Glenda se estrenó en el 53 y fue la película de debut y la única película no producida por el mítico director. En ella se trataba el controvertido tema del transvestismo, ya ves, en los años 50. Claro. En una época en la que este tema pues, no estaba muy de actualidad. La segunda película, Novia del monstruo, dos años después, supuso la primera incursión del peculiar director en el género de terror, dando el papel protagonista a Bela Lugosi. Y secundado por el luchador sueco Thor Johnson, que también sale por ahí, un tío enorme, calvo y peludo. Sí, sería el de Plan 9 del espacio exterior. Uno de los zombies que quieren conquistar el mundo, con dos más. Sí. Dan bastante mal rollo, ¿eh? O sea, están. No sé si es por el blanco y negro. Imagínate, si era el Plan 9, imagínate el primero. Claro. Es que a saber. Bueno, en el 56 muere Bela Lugosi, hecho que significó un duro golpe para Ed, el cual, tras varias incursiones en la televisión y proyectos de menor categoría, rueda en el 59 la peor película, que es la de Plan 9 en el espacio exterior, partiendo de las últimas escenas que rodó con Lugosi en vida, apenas 5 minutos. Y luego utilizó un doble, es que, tío, que también sale en la película de Wood. Es que eso es muy triste, tío. Con un presupuesto inferior a $6,000, rodó una película con muchos agujeros y fallos de puesta en escena que difícilmente consiguió un distribuidor y que, no dando beneficio, pues fue retirada directamente. Claro, tío. Si es que ¿para qué? En fin, esta es la vida de Edward de Wood Jr. Tiene por ahí el de Bela Lugosi, ¿no? Sí. Tiene líneas tan increíbles como la película, como... Ese sonido es muy misterioso. Dos tíos en un cementerio andando por ahí y dicen, ese sonido es muy misterioso y de repente aparece un ovni extraño colgado con hilos. Sí, sí, sí. De hecho, sale la película también. Cosas muy heavy. Una cosa graciosa era que cada vez que terminaban de rodar un plano, no repetían el plano ni nada. Lo hacía, ¿no? ¡Corten y a positivar! ¡Ya está! Dice, señor Boone, ¿no quiere tomar otra toma? Y dice, ¿para qué? Y dice, no, por si acaso. Y rodaban sin licencia. Madre bueno, mía. De todo. Roban un pulpo gigante de unos de los estudios de Hollywood. Hostia. Para rodar una escena en la que el personaje de Lugosi se enfrenta con el pulpo. Madre. Se olvidan el motor que mueve el pulpo, lo tiran en un charco. y Bella se pone a luchar con el pulpo, pero a lo cutre, ¿sabes? El pulpo parado ahí, y, ¿no? Lo mejor de todo es que luego se acaba de chutar morfina y va borracho. ¡Ostras, tío! O sea, muy bestia. Heavy metal, tío. Increíble. Bueno, pues divertido al menos, ¿no? Sí, sí, yo me he reído bastante. Hombre, sí, te ríes porque... Por lo patético que es, ¿no? Hombre, bueno, yo la recomiendo al menos para los fans de Tim Burton, pues habrá que verla, ¿no? Pero ya te digo, a mí no me llamo. Tú alquílatela. Quizás, no sé. Ya me lo pensaré si verla o no. Bueno, no sé, en fin. Y nada, dime, cuéntame algo de... Pues hablamos de Bela Lugosi un poco. Sí. Pues nada, vamos a hablar ahora de ese gran personaje, que ese sí que triunfó y fue un gran actor. Sí, sí, sí. Sobre todo conocido por su... ¿Fue el primer Drácula? Creo que sí. Es la película del 30 y algo, creo que está por ahí. Pues va a ser que sí, ¿eh? Me suena que sí. Va a ser que sí, que es el primer Drácula. Sí, sí, es el primer. Porque luego el otro fue el más conocido, el Christopher Lee. Christopher Lee, sí. Que era el actor también del Hombre de la Pistola de Oro, el malo de la película de 007. Sí, cierto, cierto. George es el que recuerdo, pero... En fin, bueno. A Bela Lugosi no, esa versión no la vi. Un actor que hizo a la figura de Drácula muy grande. En fin, pues bueno, empezamos ya con su vida un poco, ¿no? Sí. Que Bela Lugosi fue el nombre artístico del actor Bela Ferenc Dezso Blasco, que es su nombre auténtico. No es una marca de vodka. No, no, no. Bueno, podría ser, ¿eh? Sí, ¿eh? Porque... En fin, nació en Lugos, en Transilvania. No podía nacer en un sitio mejor para ser Drácula, que es la región austrohúngara, que hoy es Lugoj, en Rumanía. Un saludo a Rumanía. Siendo el más pequeño de los cuatro hijos de un banquero, ¿vale? Bueno, pues Lugosi comenzó su carrera como actor en Europa, aquí en Europa, trabajando en distintas obras de Shakespeare. Shakespeare o Shakespeare, como queráis. Hey. Sin embargo, se dio a conocer realmente con su papel de Conde Drácula, como hemos dicho, la adaptación cinematográfica de la clásica historia de vampiros de Bram Stoker, llevado al cine por el director Todd Browning en 1931, ¿vale? Que es lo que estábamos diciendo. Sí. Papel que consiguió por su actuación en Broadway del mismo papel. Así que primero la interpretó en Broadway. Uh-huh. Sí, así sí, que sí. Muy interesante, en fin. Bueno, pues nada, en vamos esos a... años el salto se daba desde Broadway al cine. Sí, realmente es cierto. Buen apunte, Bruno. En fin, bueno, pues nada. Durante la Primera Guerra Mundial participó como teniente de infantería y tras la contienda formó parte activa en la izquierda de su país y fundó el sindicato de actores. En 1917 contrajo matrimonio con Ilona Smik, de quien se separaría en 1920, ¿vale? Muy bien. Y bueno, después tuvo que exiliarse debido a su actividad política, primero a Alemania en 1919 y posteriormente ya abandonó Europa y se marchó a Estados Unidos. ¿Hay una sección ahí que pone de películas y tal? Pues... Creo que sí. Aquí yo no tengo nada. ¿No? ¿No hay nada? Nada de películas. Bueno, pero bueno, en fin, aquí nombran algunas sueltas. Eso. Como por ejemplo... A ver, sí, tenemos por ejemplo la película de Bud Abbott and Lou Costello Meet Frankenstein. Ah, sí, que era un... Sí, sí, sí. Ajá. Tenemos también la película Mad Doctor, ¿ok? Sí, Doctor... El Doctor loco. Maligno, Malo, Loco. Tenemos Mystery Science Theater 3000, que es... creo que es una serie. ¿No? Es una... No lo sé. Sí, episodios de la serie de televisión, vale. Mystery Science. Bueno. Y su film Bride of the Monster, que es la novia del monstruo, ¿no? Sí. Ok, vale. Sí, que y bueno. La de la novia del monstruo creo también es de... ¿Esa edad? ¿De Wood? Sí. Sí, creo que sí. Sí, porque la ventana ahí. Claro. Ahí en la película sí que sale también cuando rueda. Y bueno, ya Según Ed Wood salió en plano del espacio exterior. Pero bueno, sí. Pero realmente fueron escenas robadas de él. Y eso. Y nada, pues eso. Nada, un gran actor, la verdad. Sí. Y incluso Bauhaus, ese gran grupo de música, le dedicó una canción en la que se decía que había muerto y que, bueno, le hace una especie de homenaje, sí, así muy oscuro y muy rollo Bauhaus, muy oscuro y muy siniestro. Bueno, antes de continuar, se me había olvidado. Bueno, ¿sí? Se me había olvidado, no. ¿Te acuerdas que comenté la semana pasada lo de la página web esta que era una wiki sobre los programas electorales de los partidos políticos? Sí. En el que intentaban pues, recoger todos los programas para no olvidar qué es lo que se había prometido. Bueno, pues la dirección es loprometidoesdeuda.com. Pues nada, pasáis por ahí y cuando vuestro alcalde no cumpla lo que ha prometido, pues lo reflejáis. Es que eso es lo que hace falta. La gente se tiene que implicar realmente. Si dejan a los políticos, si solo hacen que votar a los políticos y les dejan hacer, pues normal que estén llegando las cosas a lo que está llegando. Hay que implicarse en la política. La política es algo próximo, no es lejano. ¿Ah? O no debe serlo. No, jamás. Política la hacemos nosotros. Política la hacemos nosotros. Bueno, pues otra página web que he encontrado muy interesante es la de Harvey Danger, un grupo alternativo y tal, que ha puesto su música gratuitamente en internet para que la podáis descargar. Uno más. Vamos a dejar con Wayne Woman y seguro que os gustará. Perfecto. Blackpolsita se llamaba esta canción, porque nos ha fallado el MP3. ¿Qué popero que eres, Bruno? Sí, bueno, la encontré en un blog, bueno, en el blog de, creo que lo comenté, en el de comunicandopodcast.com, ¿sí? Que es de Ay, se me ha olvidado el nombre. José Ángel Ejido, creo que es. O José Ejido. Bueno, pues tiene, aparte del podcast, tiene un blog, que es Informe Diario, y comentaba lo de las últimas jornadas de podcasting en Málaga. Uh-huh. Y esta canción se había convertido en el himno oficial, por así decirlo, de las jornadas. Y daban un enlace a la página web. Vaya, es Harvey Danger. Danger, de peligro. Realmente... Y estaba guay porque eso, te puedes descargar el disco con las carátulas y todo, súper chulo. Ha cambiado totalmente el mundo de la música, ¿eh? Sí, sí. O sea, quiero decir, ha cambiado 360 grados. Hmm. O sea, estamos ya conociendo a grupos que antes hubiera sido difícil conocer. Realmente, sí, sí. Si no han llegado a cierto nivel de antes, el único medio que tenía para sobrevivir los grupos y conocerse incluso a bajo nivel eran los conciertos. Hmm. Ahora, gracias a internet y a este rollo, pues es mucho más fácil. Hmm. Bueno, pues... Continuando con el misterio y el terror. Sí, bueno, vamos a hablar de más cine, ¿eh? Sí. Estamos diciendo que al final lo vamos a convertir en un programa de cine porque somos muy freaks del cine. Y bueno, pues no estaría mal tampoco, ¿no? Pero bueno, en fin, que sí. No, le pegamos a todo. Sí, claro que sí. A todo. Al cine y cosas que no puedo contar, pero bueno. Bueno, pues yo tuve la oportunidad este fin de semana de pegarme una sesión de Alien. Bruno se creyó que era Alex el de la Naranja Mecánica y se puso ahí... A recibir información ahí para que en el cerebro después no ataque aliens y todo eso. Sí, sí, pues. Respetad bueno, a los aliens, salvad a los aliens. No los matéis con metralletas y todo. ¿Eso qué forma de matar es? Dale una inyección ahí, hombre, como las vacas. Bueno, pues yo, vacas tampoco dentro de mi infancia traumática, aparte de perderme en Rocky, Rambo y tal, pues también me perdí la saga de Alien. Aunque vi la primera, pero hace muchísimos años cuando era un crío y no. Tampoco te perdiste nada, ¿sabes? No. Bueno, la Weaver en bragas. Oye, tiene tipito, ¿eh? La niña tenía tipito sí, entonces, pero, ¿no? Pero bueno, todo cambia con el tiempo. Aparte de la cara de mono de mala hostia. Ya, sí, no sé, es que esa mujer es un poco extraña. Es un poco como... No sé si me da más miedo ella o los aliens. Pero bueno, sí, porque los gritos... No sé, porque los aliens que lo vean en su casa están acojonados de la Wasico y la Weaver. Estaban ahí de madre mía, la Weaver. Y cuando sale el gato ya, madre mía. Ahí cuando ya todos se cagan. Pero me pegó sustos, ¿eh? Esto que yo qué sé, es película moderna, sí, no, de terror claro. Y ya. Exacto. Te lo ves venir. Es que yo. Y aquí no. Mira, para acabar ya de declararme freak totalmente del cine y rayado, ya digo que todas las películas nuevas de terror son una maldita basura. Uh-huh. Hombre, ya lo he dicho. Vale. Ya lo he dicho. Y no digo cosas más fuertes porque son las 11 menos 25 de la mañana y estamos en una radio pública. No digo cosas más fuertes. Si te pillo en la calle, verás. En fin. Bueno, la primera película de la saga es Alien, el octavo pasajero, porque eran siete. Uh-huh. La nave Nostromo. Nostromo, nosotros. ¿Tú qué eres? Yo Nostromo. Bueno, es la... Tienes cosas de bombero, tío. Bueno, la coña mala del día. Sí. Bueno, pues fue estrenada en el... ¿Qué has dicho de bombero, tío? ¿Eh? ¿Qué has dicho de bombero? Que tienes cosas de bombero. O de astrónomo. Ah, vale. Tú solo. Ok. Déjate la droga, ya viste. Sí, la verdad es que sí. Bueno, fue estrenada en el 79 y está dirigida por Ridley Scott. Ridley Scott. No iba a ser dirigida por él, que se ve que tenían ahí a otro. Uh-huh. Lo tengo por aquí, sí. Walter Hill, ¿es el hermano de Benny Hill? Sí. Hubiera cambiado bastante la película. Sí. Me acabo de imaginar a los aliens y a los otros corriendo todos por la nave, persiguiéndose. En fin. Bueno, es la primera parte de una saga de cuatro películas de ciencia ficción y la protagonista de esta saga es Ellen Ripley. La verdad es que no me quedé con el nombre, me quedé con el apellido, ya está. Sí, cierto, y además yo creo que lo hacen aposta. Y que es interpretada por Sigourney Weaver, uh-huh. quien se convierte en la principal oponente de una serie de criaturas pertenecientes a una raza alienígena comúnmente uh-huh. llamada Aliens. Aliens. Aunque bueno, Alien... Pues, Alien ya. Es alienígena. Bueno, realmente. ¿Qué fue antes? ¿Alien o la película? O sea, ¿la palabra viene de aquí, de la película o ya se decía...? Bueno, realmente esta película que de caño es, del año 79, sí. Pues bueno... Ya se decía quizás, Alien antes. Quizás antes, sí, claro, no, a cualquier ser vivo que no habitara en este planeta... Pues sí, se le llamaría alien, porque es alieno a la Tierra, más que nada. No es que reciba el nombre por algo en especial, sino ya. Es algo que no es de la Tierra, simplemente. Bueno, y las mujeres se deben sentir muy orgullosas, a pesar de formar parte de una saga de ciencia ficción, y es que es la primera película de Hollywood en el que el papel protagonista de heroína claro. es de una mujer. Claro, es que aquí es cuando empezaba realmente un poco la mujer a destacar un poco ya como mujer que quiere ser hombre, ¿no? quiero decir, más o menos, ¿no? Sí, sí, eso pasó en los años 20 y pasó a finales de los 70, pero bueno. Las mujeres querían ser como los hombres, ya no querían más Superman ni más cosas de esas, querían tías que mataran monstruos de 2 metros. Sí, y sí, que todos los hombres acabaran empalados. Eso es lo importante realmente, yo creo. Son películas feministas para ver a los hombres empalados ahí, muertos. Sí, bueno, también habría que ver las connotaciones machistas que hay en la película. También, también. Hay algunas cositas que dices, ahí bueno, ha fallado. Bueno, pero bueno, en fin. Bueno, pues desde el 2002, la biblioteca del Congreso estadounidense la consideró culturalmente trascendental y se guardan copias de esta primera parte en el Registro Nacional de Films, que es el nombre oficial de la Filmoteca Nacional estadounidense. Bueno, la biblioteca del Congreso es la biblioteca más grande del mundo. Ajá. Y la más importante y guarda registros desde o más. Bueno, reparto. Pues nada. Tenemos a Tom Skerritt en el Capitán Dallas de la nave Nostromo. Cierto. El segundo oficial Kane, John Hur, Sigourney Weaver, que es la suboficial. Rocío Garcel y Patricia Acevedo también salen por ahí en el doblaje español. Sí, sí. El oficial científico Ash, Ian Holm. A mí este tío me sonaba mogollón. A mí, no sé de qué me suena, John Hurt, creo que también lo ha sacado David Lynch en alguna película. No sé, me suena. Bueno, el éxito de la película provocó una serie de películas inspiradas en temáticas similares, como por ejemplo Extro, Insomoid y The Thing. No conozco ninguna de las tres. Yo tampoco. Pero bueno, en fin. Y luego también sacaron el videojuego de Nintendo, Metroid, que recibió también la influencia de Alien. Influencia. Uno de sus personajes, Lee, se llama así, ¿no? Ah, vale. El argumento, pues nada, la nave espacial USCSS Nostromo viaja desde el planeta Tedus hacia la Tierra con un enorme remolque lleno de abundantes minerales para ser procesados en refinerías. Madre, la computadora central de la nave, despierta a la tripulación de su letargo artificial, quienes creen estar cerca de la Tierra y ansiosos por recibir su pago por el cargamento. Madre, entonces informa previamente al Capitán Dallas algo importante. ¿Qué ha pasado? Mientras tanto, el resto de la tripulación se percata extrañada de que la nave viaja por una región de la galaxia que no es el sistema solar. Como Dallas, siempre, las naves se pierden. Sí. El ordenador falla. Claro. Y te dejan mitad. Siempre tienen la culpa al ordenador. Claro. Ya empezó con HAL 9000 y desde HAL 9000 sí, la han tirado la. Ayer vi un capítulo de Los Simpson que hacían una parodia de Odisea en el espacio. HAL 9000 es malo, todos los ordenadores son malos. Pues. Sí, hombre, no. En la parodia se compran un kit que remodela la casa y le hace una casa domótica que te cagas. Y HAL 9000 controla la casa y quiere matar a Homer para quedarse con Marge. Es increíble. Qué bueno, tío. Bueno, pues ya finalmente Dallas reúne a la tripulación para comentarles que la computadora cambió el rumbo de la nave para acudir a una transmisión de origen desconocido recibida cada 12 segundos. Dallas asume la responsabilidad de investigar dicha transmisión y con la ayuda del oficial científico Ash, persuade al resto del equipo para que colabore y vayan al planeta de donde viene la transmisión. Y ahí es donde empieza. Ahí es donde empieza. La matraca. La matanza. Bueno. Que no vamos a comentar. Porque exacto. Bueno, claro, nos disponíamos a comentar un poco la película, pero claro, como se supone que aún hay gente que quizás no la haya visto. Claro, como yo. Como yo, tú, por ejemplo. A mis pues 23 no, años que tenga que decir esto. Bueno, pero Bruno, eso siempre hay una primera vez, hombre. Sí. Eso creía. En fin. Bueno, pues cosas curiosas. Por ejemplo, el guion original fue escrito por Dan O'Bannon y se titulaba Star Best. Que perdía bestia, bastante. Bestia estelar y tiene varias diferencias con la obra final. Por ejemplo, originalmente la nave se llamaría Snark y posteriormente se cambió a Nostromo. Toda la tripulación sería masculina, bueno, pero luego se decidió cambiar y metieron a Ripley y a otra chica. A dos, ¿eh? En fin. Y sería Tom Skerritt, el que hace de Dallas, el jefe de la nave, el que interpretaría a Ripley. Y luego hicieron una última audición y se ve que metieron a Ripley y mira, salió. Sí, hubiera sido realmente el cambio de ser una película de éxito a ser una película de serie B. Porque llamándose Star Beast y con la nave Snark, bueno, ya empezamos mal. Y con toda la tripulación masculina, pues también Sigourney Weaver le dio mucho rollo a esta película y sin duda, lo que digo yo, hubiera sido pasado a ser una película de serie B sin ningún tipo de relevancia, posiblemente. Pero bueno, también tenemos, por ejemplo, que el guión fue reescrito por Walter Hill y David Hiller para eliminar lo superfluo de la trama y orientarlo más a la acción. Se ve que la película quería ser más, digamos, profunda. Bueno, profunda o no sé. Y luego hay otra cosa, a mí me ha llamado mucho la atención, que dice, bueno, cuando llegan al planeta donde está, donde reciben la señal y todo esto, ¿no? Que encuentran la nave y el piloto que está sentado. Sí. Que es un alien, ¿no? Pues dicen que en un principio se había considerado que al mirar el fósil del piloto extraterrestre apareciendo, parecía que rascaba una especie de triángulo en su consola de control, salen de la nave y para descubrir una pirámide donde Kane entra para explorar y descubre un altar con unos extraños huevos, una atmósfera respirable y unos jeroglíficos que describen el ciclo de la vida de la criatura. En vez del anterior, Giger sustituyó la pirámide por una enorme cámara debajo de la nave y lo suprimió en el altar. Y lo jeroglífico, ¿no? Entonces dejan como que entra de los huevos y ya está. Claro. Y después estos tres conceptos fueron reconsiderados en la secuela Aliens vs. Predator en el año 2004. Yo no la he visto, ¿eso es cierto? Sí, claro. ¿Sí? Existe, bueno, claro, la película... No, no, quiero decir lo de los jeroglíficos y todo esto. Bueno, sí, puede ser, claro. Pero claro, tranquilamente podrían... Sí, bueno, yo creo que eso, hay una base de datos de películas que ciertas ideas que tienen los directores pues las dejarán ahí en el tintero y sí, la gente irá pillando. De hecho, hay muchas evidencias como esta en muchas películas que ya iremos. Podríamos hacer, mira, podríamos hacer alguna cosita así, ¿no? De recopilar un poco todas las intervenciones de directores de otras películas, en fin, cosas así. Ya como estamos viendo, ya somos freaks del cine. Pero bueno, en fin. Vale, vale, vale. Dicho. A ver, ¿qué más quería yo comentar? Sí, bueno, tenemos... Ah, bueno, lo de Giger, pero bueno, que era el director artístico y tal. Exacto. Pero bueno. Sí, bueno, que se le dio bastante importancia al tema este. O sea, que fue, digamos, innovador. Sí. Innovador y fue, sobre todo, muy llamativo y muy... muy una escenografía muy increíble, ¿no? Y muy espectacular. Sí. Y sobre todo que eso, que prácticamente se basaba en obras pictóricas, realmente. Sí, o sea, es verdad. En ilustraciones de Giger... Y cuadros y tal, pues eso, de estética muy oscura y con así un poco rollo, pues eso, quizás no sé si tan alienígena, no sé si tan enfocado al rollo alienígena estaría, pero bueno, así muy sombrío y tal, ¿no? Ah, mira, en las obras de Giger estaban influencias de Ernest Fuchs, Jean Cocteau y Salvador Dalí, pues imagínate. Bueno, claro, surrealismo. El otro director artístico con el que participó en Alien era Carlo Rambaldi, que ese no ha encontrado nada. Bueno, pues ha participado, por ejemplo, en Dune, Alien, Poltergeist 2, Alien 3, Especies, Batman Forever, Condom de Crones y en portadas de discos, por ejemplo. Pero no hay ningún grupo así. Conocen Magma, sí, Derby Harry, Celtic Frost, Steve Stevens, Atrocity Dancing, poco más, no tiene más. Bueno, pues eso, utilizando muy mayormente bien el aerógrafo, imágenes surrealistas, paisaje de pesadilla, mezcla con representaciones de cuerpos humanos mezclado con máquinas descritas como el arte biomechanical. Que también hizo la película de... ¿cómo se llamaba? ¿No era una película o era un cómic? No lo recuerdo. Bueno, sí, este hombre ha participado en muchos proyectos de todo tipo. Sí, sí. Y tiene ya un estilo personal. Muy característico y tal. Bueno, la segunda película es El Regreso. ¿Cómo no? Dirigida esta vez por James Cameron. Tenían que volver. Del 86. Pero esta ya es más una película más de acción que otra cosa, ¿no? Sí, porque aquí es, digamos, la segunda parte. Creo que pone aquí lo de cuántos años pasan una barbaridad de años. Sí, bueno, que cuando realmente... Bueno, si no... Porque, bueno, sí, cuando termina la película, la primera, exacto, se queda vagando por el espacio hibernando. Se queda hibernando. Sí, pasan 57 años. Vaya. Y pues la empresa, que aquí ya le dan nombre, que es la corporación Weyland-Yutani, que es la que se supone que controla pues todo el cotarro, ¿no? Y entonces pues se ponen en contacto con ella por ser la única superviviente. Bueno, ella la destituyen, claro. La mandan a un loquero, porque claro, nadie se cree lo que ha pasado. Exacto. Y entonces cuando... Al pasar los años, pues el planeta donde habían llegado ellos ya está colonizado por los humanos y de repente, de la noche a la mañana, mueren todos los colonos y desaparecen. Se pierde la transmisión y tal. Entonces se ponen en contacto con ella porque saben realmente qué es lo que hay allí y le dicen que vaya para que les aconseje. Y se va con una división del ejército de nueve hombres y una mujer que era la... Vázquez. Exacto, Vázquez, que es la Rambo. La Rambo ahí a saco. Con la super metralleta de raíles. Sí, bueno, sí. Y nada, pues se van al planeta para ver qué es lo que pasa y pues evidentemente lo que pasa es... Pues eso. Que habían estado ahí investigando cosillas y bueno, se supone guerra que... Guerra y muerte y destrucción. La historia está en que el trasfondo político que tiene es que realmente esta empresa trabaja para el gobierno y lo que quiere es conseguir esos aliens como armas... Como arma biológica. Biológicas. Sí. En caso es de guerra. Lo clásico. Es el típico guión, bueno, de... Sí, sí. De hecho, luego ya se repite en todas las películas porque, bueno, luego hablaremos de la tercera que también es eso. Que no quieren que... desaparezca la especie para poder reproducirla. Se me había olvidado una gran escena de la 1, tío, de Alex. De Alex. Alex, el octavo pasajero. Un saludo desde aquí a Alex, que nos estará oyendo. Alex, no eres ningún alien. Eso, mira, la música era de James Horner. Mira, este es conocido. Bueno, la clásica escena de cuando le sale del estómago el alien pequeñito al hombre este, que el primero lo incuba, el bicho ese araña, ¿no? Uh-huh. Que es muy original, por cierto, porque le insufla vida, le insufla oxígeno, no le deja morir, pero a cambio le incuba los huevos del alien, entonces sale el alien. Que de hecho, el juego de Half-Life, ¿has jugado? Sí. Los bichos que te saltan a la cara. Pero el juego, ¿no? El Counter-Strike. Sí. Pero era muy parecido, era la misma idea. De ese juego nunca he sido de jugar con demás gente. Yo siempre estaba solo, flipaba ahí. En fin. Pues sí, esa escena marcó un hito en el cine de terror. Clásico. Si recordáis la loca Guerra de las Galaxias. Ah, vaya, sí, al final, cuando están en la estación de servicio, que sale el alien bailando. Rollo musical y tal. Sí. Muy bueno. Bueno, en fin. Pues nada, estamos diciendo que esta película de Aliens 2 es más, pues eso, más buscando un poco el argumento del anterior, ¿no? Pero ya con más acción, ya meten al ejército, que siempre tiene acción para todo el mundo, el ejército. Y bueno, pues ya van a... Realmente, yo es que la 2 no la acabé de ver. No, es una película que la he intentado ver muchas veces, pero nunca la acabo de ver, no sé por qué. Tengo el concepto en la cabeza, ¿no?, de lo que es, ¿no? Mucho, recuerdo ese gran vehículo de desplazamiento. Sí, clásico ya. Sí. La niña esta que aparece. Sí. Que es la que estaba en el planeta, ¿no? Era la única superviviente del planeta. Exacto. Bueno, le llaman el planeta LV-426. Sí, bueno, un planeta colonizado de estos. Que en el futuro lo haremos nosotros también. Ya veréis cómo colonizamos planetas. Y bueno. Y nada, y luego ya pues la tercera parte, que es la que dirige David Fincher, otro desconocido. Que la tercera en el 92. Ya es la tercera, yo, mi humilde opinión, quiere expresar que realmente la tercera quiere recuperar el honor de la primera. Habiendo pasado y habiendo pagado ese fallo de la 2, ¿no?, de enfocarla demasiado a la acción. Y se convierte, para mi gusto y mi crítica, la 3 se convierte en una ensalada extraña de sucesos y de cosas que no te dejan con sabor a nada. No, porque además es que es eso, después de la segunda, que pasa lo que pasa, Weaver continúa viva y tal, y pues nada, vagando otra vez por el espacio y caen en un planeta que está... se encuentra es una prisión. Una prisión, ¿no? En la que hay 25 reclusos. De estos asesinos, violadores y tal. Sí. Y bueno, pues misteriosamente hay un alien que se infiltra, ¿no?, y ya estamos otra vez en las mismas. Claro. Y eso, pues a sobrevivir y. Es eso. Luchan y ya está, no tiene más. La verdad es que hacía falta. Claro, hombre, es que un alien. Tú imagínate una prisión sin alien. Claro. Qué aburrimiento. No, además, era curioso porque los presos estaban sueltos, era rollo una especie de secta religiosa. Sí, sí, algo extraño. Que abstemios de todo. Quería. Y yo qué sé, con los guardias de seguridad por allí, sin. Oye, que no pasa, que sois asesinos, pero no pasa nada. Nosotros estamos aquí y. Pero que campaban a sus anchas, con lo cual era una situación muy extraña. Además, es que no salen de la prisión para nada. Claro. Es todo desde que llegan, desde que empieza, que cae la nave y llega al final. Todo el rato lo mismo. Aparece otra vez Bishop, que es el androide de la segunda parte, pero aparecen de verdad, de carne de carne y hueso. Y no voy a leer más. Leemos más ya. No vaya a ser. Pero bueno, el tema es este que estamos diciendo, que realmente esta película... Que tampoco, es que es eso, tampoco llevaba más, no... Tampoco, quiere ser, que yo creo que quiere recuperar un poco el sentido de la primera, de más una película menos de acción... Más, digamos, de terror psicológico, digamos. Pero, en mi opinión, no lo consigue, realmente. Y se queda en algo, pues, bastante vacío, con un final... Hombre, está guay el final, porque dices, ya por fin va a acabar la saga. Claro, pero dices... No sé, tío. A mí no me llegó esa película. Mira, el vehículo ese era el vehículo de escape de emergencia. Es cierto. Exacto. Ese pedazo de... Bueno, es que yo también fui aficionado a los cómics de Alien. Ajá. Y luego, bueno, casi conozco más la película por los cómics que por la propia película, pero bueno. Era más aficionado a ello. Y luego ya, pues en 1997 hubo un director que no se quedó contento con tanta saga. Más Aliens. Y hizo Alien Resurrección. Y el director es nada más y nada menos que Jean-Pierre Jeunet, que es el director de Amélie, Largo Domingo de Noviazgo, Delicatessen, y nos hace esta película que... Viene aquí a... En fin, yo no puedo criticar, pero... Y, bueno, esta yo tengo que decir que no la he visto. No lo he visto, pero pues bueno, esta es la mejor. Yo auguro, ¿no?, lo que puede ser. Quizás demasiada acción, ¿no? Sí, bueno, la historia básicamente es... Básicamente una película... Sí, es de acción total, donde ya ves al alien por todos los lados. Claro. Y bueno, la historia es que consiguen clonar a Ripley. ¿Cómo no? Y claro, en la tercera, pues Ripley está como está. Infectado, y entonces, ¿no?, le sacan el bichito. Exacto. Y se ve que se mezclan los ADNs de Alien y de Ripley, entonces Ripley tiene capacidades de los aliens y los aliens tienen capacidades de los humanos. ¡Madre mía! Y entonces pues está otra vez la corporación One in Yutami, sí. Intentando reproducir estos aliens pues otra vez para conseguir armas biológicas. Y esto ocurre en una nave y bueno, pues... No podemos decir nada más. Sí, bueno, pues se escapan. ¿Y qué pasa cuando hay una nave llena de aliens y de tripulación y tal? Y bueno, pues eso, a sobrevivir dentro de la nave. O sea, siempre las películas se basan en sobrevivir. Sobrevivir. Y claro, ya ves a la mujer, a la pobre mujer, 300, bueno, esto pasa 200 años después ya. Claro. 200 años después y la tía tiene todavía que luchar contra los aliens y tal. Está alienada. ¿Eh? En fin, no sé, yo creo que realmente esta película podía haber tomado otros cauces. La primera película yo creo que posee... bastante análisis de trasfondo realmente, ¿eh? Tiene simbolismo, quiero decir. O sea, es una película que es una película seria y tal. Sí, por el trasfondo político sobre todo, pero claro, es que... No, y quizás, bueno, es que hay gente en el cine que se pone a buscar simbolismo y encuentra donde hay... No, pero ya la idea de la corporación, las armas nucleares, yo qué sé, es una especie de... Sí, ya es algo. Sí, claro. Pero bueno, ya hay, como he dicho, hay otra gente que ve más cosas, pero bueno, a mí tampoco me gusta ser tan meticuloso, pero bueno, en fin, que sí, es verdad, es que hay gente que se pone y no sale, pero bueno, que es una película mucho más auténtica, mucho más, para mi gusto, bien hecha, bien rodada, y creo que, sinceramente, Alien se tenía que haber quedado ahí. La 2, yo creo que con la 2 ya habría habido suficiente, más que nada porque se explican más cosas y ya, claro, pues acaba. Sí, un poquito de acción que le falta y tal a la primera y ya está. Mira, en esta última, el reparto Sigourney Weaver, Winona Ryder y Dominique Pinon, que es el que te comentaba antes, el personaje de Amélie y de Delicatessen. En Amélie hace del acosador de la camarera y en Delicatessen es el protagonista. Pues era este, Dominique Pinon. Además tiene una cara muy rara, tiene una nariz enorme y unos morros allí. Y hace francés. Es el paralítico que sale en silla de ruedas, pues ahí. Está guay porque tiene puntos, pero nada. Bueno, pero nada del otro mundo, ¿no? No sé, yo no sé por qué este tío quiso hacer esta película, la verdad es que... ¿Quién sabe? Un tío que hace cine de autor, de claro, es que son cosas de este arte ensayo. No, quizás, bueno, arte ensayo tampoco, pero películas buenas con trasfondo humano, no, más. Exacto. Con moral. Quizás vio la gallina de los huevos de oro. O él creía que era la gallina de los huevos de oro. Y pues no fue así. Pero bueno, mira, pues por lo menos pues se salió de su estilo, ¿no? Y bueno, tampoco está mal, ¿no? Por experimentar un poco. Bueno, sí, y al menos para darse a conocer, claro, seguro que sería una buena manera. Claro. Pues nada más, bueno, noticias. Ya no tenemos noticias, tiempo, vale, para sí. Noticias. Bueno, alguna, pues la que más me ha llamado la atención, que es la de la contraportada del país, que es el polaco John. Sí, pero además no vale la pena, tío. Gretzky, que se ha tirado 19 años en coma después de que tuviese un accidente con un tren. Se ve que increíble. Se chocó en el 88. Increíble. Y el tío ha despertado ahora, gracias a los cuidados de su mujer. ¿Vosotros? En una Polonia democrática y europeísta. Imaginad, en el año 88. Con la Guerra Fría, finales de la Guerra Fría ya. Con el cuando cayó el muro el muro. Y despertar ahora. Sí. O sea, es que es bestial. Es un cambio. Es Goodbye Lenin. Exacto, es que es tal cual. Exacto, pero yo creo que va un paso más allá. Yo creo que es. Pero más bestia todavía. Como viajar en el tiempo, tío. Sí. De tener que ir a los centros de racionamiento para comida y ahora ir a los escaparates, verlo todo lleno. Es como una película de ciencia ficción, que lo que tío, más le sorprendía era la gente hablando por móvil por la calle. Claro, algo que es tan rutinario para nosotros, pero claro, tú imagínate en un país destrozado por la Segunda Guerra Mundial. Claro, tío. aliado del comunismo. Y ahora no es capitalista que, y nada, a saco. Claro, no tener nada que llevarte a la boca y encontrarte con... Sí, sí, y ahora dice que está... Oferta, vamos. Que está totalmente... Anodado y asustado por toda la cantidad y calidad que hay de productos para elegir, ¿sabes? Y dice, sí, pero la gente se sigue quejando mucho. Exacto, sí. Dice que la gente habla por el móvil y se queja demasiado y dice que él no tiene nada que quejarse. Porque claro, vino de aquella época y del hambre y de todo. Una cosa que estoy pensando yo ahora. Dígame. ¿No te suena un poquito esto a Viral? Un poquito. ¿Esto? Hostia. Un poquito. Ah, para Viral, espérate. Bueno, a mí no, ¿a ti? No, yo lo acabo de pensar ahora, ¿eh? No creo, hombre. Me ha ido... Con algo así no se puede jugar. O sea, es una historia muy... muy... Pero no, es que Viral, ¿para qué? No, quién sabe. ¿Te acuerdas de lo del pianista? Del pianista aquel que salió de la playa. ¿Te acuerdas? ¿No recuerdas aquella historia de un pianista en Inglaterra, que salió de la playa mojado con un traje y no sabía hablar y tal? Bueno, pues todo era un fraude. Ah, es verdad, sí. Todo era un fraude, todo era mentira. El tío ese era... No sé quién es. No, ahora mismo no recuerdo y no vamos a hacer publicidad de los que intentaron hacer publicidad porque lo hicieron mal. Y encima, dieron de flipaos. O sea que no vamos a hacerles publicidad. Pero bueno, que quizás... Tranquilamente, en los tiempos que estamos y cómo está la publicidad, esto podría ser una campaña de publicidad viral, pero bueno, quién sabe. Bueno, pues Zara, por ejemplo, en sus 1056 tiendas va a poner ropa para embarazadas. Oye, que te cagas. No, perfecto. Según los especialistas, el fin del boom del ladrillo pues puede costar un 1% del PIB y 50.000 empleos. Y una cosa que me ha llamado la atención, ahora que has dicho lo de la publicidad viral y que no lo encuentro, bueno, ¿dónde lo he puesto? No sé. Bueno, pues en Gran Bretaña van a hacer un reality que consiste en... Ah, sí, eso. Cambio radical británico. Madre mía. Una especie de... Pero con personas desfiguradas. ¡Hala, tío! Si ya... ¿Hasta dónde vamos a llegar? Sí, sí. Bueno, ¿hasta ya dónde viste lo de... Vamos fue a en llegar, Holanda, tío, ¿no? Lo del el concurso este. Mira, de reality de donar hígados, que al final era todo una... Bueno, era publicidad para que la gente donase órganos. Yo pensaba ya que ya habíamos llegado al techo. Pero no, ahora es más triste todavía. Esto se está yendo de castaño oscuro, tío. Y es que ya no es solo la televisión inocente de hace 20 años. No, estamos ante una televisión que ven niños, gente de todos los tipos, gente de todas las edades, y que te venden auténtica mierda, aunque sea las 11 de la mañana. Te venden mierda, pero con vamos. Entonces estamos enseñando a la gente y a cierta gente que tiene que operarse para estar bien y tal, tiene que operarse cuando esas operaciones conllevan unos riesgos para la salud increíble, que puedes morir. Y eso se frivoliza demasiado. Bueno, como si se intenta como institucionalizar, ¿no? Hacer como que es normal, es algo que tengas que hacer. Y es bueno y eso es la... Y realmente estás jugando con tu salud. Sí, exacto. Sí, sí. Y a mí me recuerda mucho a la American Way of Life. Típico de quieres ser guapo y triunfar en la vida. Pues no tiene nada que ver tampoco, tío. Quiero decir, porque te operes la nariz tampoco vas a ser mejor persona, ni te van a ir mejor los negocios, ni nada de eso, tío. O sea, son auténticas tonterías para la gente morbosa, la pobre gente ignorante que le gustan esas cosas. Y bueno, las cadenas son las verdaderas culpables. Y los que les sacan la pasta y son los verdaderos nazis, fascistas. Bueno, tenemos que ir acabando ya. Yo llevo un día de críticas, soy increíble, pero bueno. Tres minutitos nos quedan. Bueno, pues para despedirnos vamos a dejar con el nuevo single de Manu Chao. Vale. Que para los fanáticos como yo no gusta tanto. Muy bien. Vicente, nos vemos el lunes que viene aquí en La Cucharilla. Esperemos que igualmente os haya sido grata la compañía durante el almuerzo. Y nada, un saludo y hasta la semana que viene. Venga, hasta luego. Adiós.